Pero el pésimo, realmente mal andar de Gimnasia en el fondo, que ya lo ha mostrado en partidos anteriores, donde le termina regalando precisamente el descuento al equipo rival. No sucedió solo con Brown, sino en partidos anteriores. Eso ya lo veníamos analizando y contando también acá con Fabián, que ahora va a ser el comentario de esta primera parte. Por ahora se da el empate. Arrancó ganando Gimnasia. Terminó empatando Brown por un producto de un grosero error en el fondo de Gimnasia. Presentamos el comentario. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Consultorios del Alto. Esta primera parte, a diferencia de los otros encuentros anteriores, lo que diferencia de Gimnasia, de lo que del panorama negativo que se ha obtenido la racha adversa, son los groseros errores que se están llevando a cabo en estos encuentros, que se fueron mucho más notorios que los encuentros anteriores, sumado a que el rival en principio no parecía tan agresivo, sin embargo, con el correr de los minutos fue dando más protagonismo, fue encontrando más el juego y encontró más rápido la solución de lo que se podría haber otorgado. Ya sabemos muy bien de que, como lo habíamos comentado, de que en la primera parte del encuentro, Leandro González rápidamente, tras un centro de Brandán, recupera el balón y remata por la derecha, para la izquierda del arquero Ramírez, se debía un jugador del conjunto visitante y convierte el primer tanto. Y después, luego ocurrió el grosero error en el fondo de Gimnasia con un Pellerano que estaba muy dubitativo con las malas intenciones la desacertada decisión de reventar la pelota y de entregarle la pelota a Luchetti, que también provocó ese mismo error. En vez de despejar el balón, quería jugar por lo bajo, recupera el delantero Sandoval, y quien con el arco libre anota el empate transitorio que se está llevando a cabo en la primera parte. Gimnasia, luego de ese cachetazo, no pudo aguantar el balón, no pudo generar un juego asociado. Un solo jugador de los 11 titulares, hablamos de Brandán, es el que está teniendo muchas más intenciones de buscar la pelota, de ver algunas que otras jugadas individuales, pero le falta alguna asociación del juego, algún compañero que pueda leerle la jugada al momento de dar los pases, y un Tevez que, obviamente en esta primera parte se nota demasiado su ausencia, no ha tenido el protagonismo tanto siendo un atacante como un delantero, un segundo delantero. Esperemos que en esta segunda parte, con algunos movimientos que puedan llevar a cabo el elenco de Darío Franco, pueda encontrar la solución, porque estaba pintando bien para que Gimnasia se lleve los 3 puntos, sin embargo, con el rápido empate y el flojo desempeño que ha tenido Gimnasia, el panorama está muy incierto. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto, Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Por esta Gimnasia, ya en el campo de juego, ahora ubicado así en el terreno, en ese arco que da espaldas al acceso de la ciudad, se va ubicando así el arquero Luchetti, que no tuvo una buena primera parte, teniendo en cuenta lo que analizaba Fabián. Por acá nosotros hablamos de errores compartidos así en el fondo, porque también el arquero es parte de la defensa. Me voy a la zona baja, me parece, Gimnasia sin variantes. Pablo, a ver si lo tengo a Pablo así. Sin variantes, Gimnasia, Pablo. Bueno, ya lo vamos a recuperar a Pablo así en la zona baja, a ver si nos cuenta, porque me parece sin variantes, o hay una variante que se viene en este preciso momento. Me parece, lo vemos ahí a Beltramone, Fabián. Sí, va a sumar hombres en Gimnasia en esta segunda parte. Será necesario, debido a que tiene complicaciones para el juego ofensivo, para buscar más hombres en el área, aparte del delantero Tevez. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Bueno, a ver, ahora sí, Pablo, adelante vos. Acá estamos, Samuel. El cambio que fue Barrientos por el número 19, Beltramone. Bueno, fuera Barrientos entonces. Adentro Beltramone, que tanto lo pedíamos, a ver si se puede Beltramone juntar ahí con Leandro González, con Brandán, con el pelado Tevez. Arranca el partido, Miguel, dale vos. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Pelotazo sin destino, así en el fondo se termina perdiendo la pelota en el terreno de Gimnasia. Por eso, desde el fondo sale jugando el equipo de Darío Franco. La batería es Moura y Moura SRM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así la tiene Endrizi, precisamente para el recién ingresado Beltramone. Beltramone que intenta nuevamente el pase para Endrizi más atrás. Endrizi para que se arme con Cosaro. Cosaro toca con Endrizi, toca y toca el equipo de Gimnasia en su terreno. Va Endrizi, lo busca por acá el pelado Tevez. Sin embargo, venía marcando la gente del tricolor que revienta con un pelotazo sin destino a la cabeza de Cosaro, de peinadita para su arquero Luchetti. Sale jugando en el fondo Gimnasia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Abete tocando la pelota para Pellerano. Pellerano que levanta la cabeza. Lo ve cerca por así a Malagueño. Va para él el balón. La tiene Malagueño. Malagueño tocando para Pellerano. Pellerano ahora con Soria. Va Soria. Le comete falta para mí. No sanciona el árbitro del partido. Lo veían adelantado así al arquero Luchetti. Ensayaban un remate desde la mitad de la cancha. Cuenta, analiza Fabián. Sí, la concentración un poco de Bronda Drogué, que desde la mitad de la cancha empieza un poco a analizar que Gimnasia no puede avanzar con varios metros con la precisión indicada y bueno, aprovecha los pequeños errores para intentar ver si puede convertir el segundo tanto. Y acá se viene Gimnasia con Beltramone. Beltramone se juntaba con Endrizi y va Beltramone, la venía peleando, sin embargo rechaza con un pelotazo sin destino, se va por línea lateral en mitad de cancha o cerca de ahí, va a reponer con manos el equipo de Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la pelota la viene peleando Sandoval, no se entendía, no la hacía bien Sandoval, la termina tirando un costado. Por eso, y lateral rápidamente lo hacen para Gimnasia, sí, la tiene Gimnasia Endrizi. Más atrás para Pellerano, sale jugando el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así no podía llegar Castillo a la marca, sin embargo se cruza Malagueño recuperando para Gimnasia en terreno del tricolor. Intenta, así el Lobo Jujeño, viene Malagueño, segunda con Abed, así pisa la pelota, el defensor de Gimnasia. Levanta la cabeza, lo tiene cerca así a Beltramone, sin embargo no puede. Marca bien, así en el fondo, en su terreno, el equipo tricolor, que ahora se viene con la contra. Así se viene el tricolor, la corre Sandoval, viene acompañando por allá Castillo. Va Castillo, se resfalaba Castillo, recuperó en el fondo Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina La Cera. Acá venía el centro, arriba, sin destino, marca el fondo del equipo tricolor. Se pasaba todo el frente del ataque, la pelota cuando la metía Beltramone, que arrancó realmente muy escurridizo, muy movedizo. Beltramone, pedíamos esa explosión en tres cuartos de cancha y me parece que de a poco se la va dando, Fabián. Sí, la misma situación se está dando en Malagueño, está más activo de lo que estuvo en la primera parte del encuentro. Precisamente la pelota viene para Beltramone, hace la persona Beltramone. Así la tiene cerca a Malagueño, para el balón a pelota. Más atrás, para que se arme Gimnasia con Cosaro. Cosaro tocando la pelota en mitad de cancha para Pellerano. Así en terreno ya del tricolor. Se viene Pellerano, toca la pelota para Bet. Levantando la cabeza, va a meter al centro, pelotazo. Arriba hace rebotar, la pelota se va a perder por línea final. Sin embargo, se venía cruzando Tevez. Se va nomás la pelota por línea final, será para ellos. Va a reponer, deje su arco el equipo tricolor. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez. Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en casi 5 minutos de esta segunda parte. 1 para Gimnasia, 1 para Brown de Adrogué. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá Juan José Paso 326. Hay lateral para Gimnasia. Será en el andarivel izquierdo en terreno del Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente Andrisi. Para Beltramone. Beltramone más atrás. Otro pelotazo para que se compliquen. Así en el fondo. Y eso no tiene que suceder. ¿Por qué no hacia adelante? ¿Por qué no un pelotazo hacia adelante para ganar metros en la cancha? Siempre para atrás. Y ahí me parece que no es el camino, Fabián. Es más tolerable incluso el reventar la pelota afuera, pero nunca al medio. Nunca con la posibilidad de que el jugador de Bronda Drogué pueda recuperar rápidamente la jugada y pueda anotar el segundo tanto. Seguro que sí. Aquí viene Beltramone para Tevez. La tiene Brandán. ¡Tiró! Le quedó a Brandán. No pudo entrarle bien. No pudo pegarle bien. No le dio dirección necesaria para complicar el arco de Ramírez. Afuera la pelota. Saque de arco para esos. Marzo aniversario Carré, 50 años, acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Me voy para la zona baja para Pablo. Pablo, contanos algunas indicaciones así del técnico de Gimnasia. Así es, Samuel, un poco muy nervioso, por decirlo, Darío Franco. Es así, nervioso se lo ve. Con las manos en la cintura, dando indicaciones, pero también pensando lo que viene sucediendo en el partido. Cuando acá se viene el equipo de Brown de Adrogué, estaba todo invalidado, había banderín en alto, hay posición adelantada desde el fondo, desde su terreno, repone el Lobo Jujeño. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Cosaro tocando para Andrisi. Andrisi que hace rebotar la pelota en Rosales, ganando un lateral en mitad de cancha, repone con manos el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, en la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así Andrisi, con las manos, venía buscando la cabeza del pelado Tevez, sin embargo, rechaza en el fondo, no se quiso complicar. Así el jugador Herranz, que tiró un pelotazo a las manos del arquero Luchetti, sale jugando en su terreno Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Así la tiene Malagueño, que se junta ahora en tres cortos de cancha con Brandán, también acompaña a Bet, no se entendía con Brandán. Dan el pase, no se complica Ranz, que termina reventando. Pelota arriba, que conecta de cabeza. Ahora sí, Malagueño, poniéndosela para que la tenga Gimnasia, ganando metros en la cancha. Sin embargo, se cruzó bien un hombre del tricolor defendiendo. Ponían la pelota para la trepada, la corrida de Sandoval. Así la mandaban hacia afuera, a un costado. Por eso, para reponer con manos en mitad de cancha, es para Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Y acá se venía Gimnasia, venía apurando, venía complicando, presionando el pelado Tevez. Casi en esta le sale, casi le pellizca la pelota el delantero de Gimnasia al arquero Ramírez, Fabián. Sí, casi lo alcanza a rozar para desequilibrar al arquero. Rápida la reacción del uno del conjunto visitante. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Pecerano tocando la pelota para Beltramone, que tuvo que bajar para defender para Gimnasia. Así la tiene Andrisi ahora. Andrisi tocando para Beltramone. Hace la personal Beltramone. Se escapa en la marca. Así va Beltramone. Cruza la cañada, cruza línea central. Se viene Beltramone, se junta con Brandán. Brandán, que va a tocar la pelota para Malagueño. Va Malagueño. Va hasta el final, va hasta el fondo, Malagueño le tocan la pelota, se la tiran al lateral, ándale bien el derecho, será así reponer con manos para Gimnasia, lo hacen rápidamente, ya la tiene Soria, así va Soria, tocando la pelota para Brandán, Brandán se equivoca en la entrega, en la devolución, en el pase, por eso rechaza el fondo del equipo tricolor, que la tiene en mitad de cancha, así va ganando metros en la cancha, Lobazano más atrás para que se arme el equipo visitante, sale jugando el equipo de Pablo Vico. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales Il Romitis. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 9 minutos, casi 10 de este segundo tiempo. Comenta Fabián Soto. Y Gimnasia, con lo poco, empieza a aproximarse por tres cuartos de cancha. En tanto, Brom de Adrogué está esperando, aguantando un poco más el juego, con mucha más tranquilidad, esperando solamente forzar el error. Gimnasia tiene que estar un poco más preparado, tiene que ser más dinámico en sus ataques. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, le ha cambiado un poquito la cara Beltramón a Gimnasia. Tiene más posesión de la pelota el equipo de Darío Franco, que ahora apresura también así arriba, presiona. Así bien arriba para que puedan complicar al arco de Ramírez. Está Gimnasia con posesión de la pelota. Viene Soria, tiró. Arriba quiso sorprender Soria. Hacia vista, saltaba el arquero Ramírez. Se fue arriba del travesaño el balón. Habrá saque de arco para la visita. Pero bien Gimnasia, que de a poco, como bien contaba Fabián, se va animando, va ganando metros en la cancha. Le va llegando al arco de Ramírez. Y sí, son oportunidades que tienen que aprovechar de a poco. Sabe de que Bronda Droe se va a dedicar a resguardar y a esperar un fuerte contraataque, así que tienen que aprovechar de una u otra manera, intentar un buen desequilibrarlo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así no la pudo contener a la pelota Sánchez. Se le escapa por un costado, en mitad de cancha. Anda a nivel derecho en ese carril. Y en la mitad de la cancha repone con manos el globo jujeño. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados. Variedad en huevos. O probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Acá TV se la toca para Beltramone. Va Beltramone, hace la personal, tiro al arco. Así un pelotazo quiso sorprender a Ramírez. Se animó Beltramone. ¿Por qué no esa variante? Que arranca algunos aplausos, también es una posibilidad, ¿por qué no? Entrarle desde afuera del área, Fabián. Sí, buen intento de Beltramone, ingresó muy bien en esta segunda parte, es el cambio que se produjo, que ocasionó, como lo señalaste Samuel, el dinamismo oportuno para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aquí venía Sandoval intentando juntarse con Vidal. Gana Gimnasia, sin embargo, corta el juego en mitad de cancha, la recupera el Lobo Jujeño. La tiene el pelado Tevez ya en terreno tricolor. Así va el pelado Tevez, le terminan birlando la pelota otra vez. No toca rápido realmente el delantero, se duerme por momentos Tevez y por eso siempre le terminan robando la pelota, Fabián. Sí, incluso es muy reprochado por parte de la decisión del director técnico porque pide Madina, pide que juegue, desenvuelva de una manera rápida el delantero. Y no lo hacen así. Ahora recupera el equipo tricolor, se viene con Vidal. Va Vidal, va hasta el fondo, Vidal va a sacar el centro hacia la personal, se metía el área. Le cometen falta y tarjeta amarilla. Habrá tarjeta amarilla y cerca del área, Me voy a la zona baja. Sí, Pablo. Así es, Samuel. Amarilla para Cosaro y se viene la modificación en Brota Drogué. Bueno, ya vamos a ir con esa variante entonces, será la primera para el equipo visitante. Así la amarilla para Cosaro, para el jugador de Gimnasia, para el defensor, con casaca número 6. Hay tiro libre para esos, muy cerca del área, prácticamente a un metro del área, en un costado, en este sector derecho, y cerca del arco de Luchetti, hay riesgo en los tres palos de Gimnasia cuando, me parece, si viene la variante, me voy a la zona baja, dale vos. Así es, Pablo Vico mueve el banco, va a salir con el número 7, Castillo, y va a ingresar a campo con el número 16. Presentó la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, afuera Castillo, de campo, a la cancha entonces. Con casaca número 16, se fue el 7 Castillo. Cuando está parado frente a la pelota, Lobazano, que le va a entrar a ese balón, a este tiro libre. Da la orden el árbitro del partido, venía el pelotazo, rebote en la barrera, se va. Por línea final habrá tiro de esquina para el equipo visitante. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Así la va acomodando Sasha Vedra. También va el recién ingresado, Da Campo, para acomodar, me parece que le tiene unas ganas bárbaras, Da Campo, de entrarle. Hay tiro de esquina para ellos. Estamos en 14 minutos de la segunda parte. Se la deja Saya Vedra para Da Campo. Va Da Campo. Tira el centro arriba. La termina despejando el fondo de Gimnasia. Le va a quedar así al número 3, a Sánchez. Para el equipo tricolor, que pone rápidamente el pelotazo para que la venga conteniendo por acá Jerez. Sin embargo, se equivocan y la recupera Gimnasia. Otra vez no puede Tevez. Increíblemente Tevez. No agarra una el pelado. El delantero de Gimnasia. No le sale una, ¿eh? Sí, muchos errores técnicos. Falta de control, muy reprochado está haciendo Tevez en esta segunda parte del encuentro. Bueno, me gustaría verlo a Rebecky, ya urgente a Rebecky. Esa variante podría ser por el pelado Tevez, que no tuvo una buena tarde. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador de Jujuy. Y acá en Palpana se junta Beltramone con Endrizi. Perdona, Miguel, ya vamos con eso también, pero acá se venía Beltramone con Endrizi. No le hicieron bien. Terminó recuperando el fondo de Adrogué. Ahora sí, dale vos, Miguel. Óptica El Gallo en Palpalá, Juan José Paso 326. Sí, Gimnasia ahora en el fondo con las modificaciones. Se van a empezar a replantear un poco la manera del ataque y bueno, cómo se puede desarrollar. Es así, bueno, me voy a la zona baja. Me voy a la zona baja, ya complementamos el comentario de Fabián. Zona baja porque se viene variantes para Gimnasia. Pablo. Así es, Samuel. Vamos a ver al banco de Río Franco. Viene uno de los favoritos de la gente, Panchito Maidana. Me parece que le va a hacer mucho bien a Gimnasia Maidana. Y Rebecky, que tanto lo pedíamos, también me parece está Rebecky. Así es, también está Rebecky. Se va a retirar Tevez con el número 9 y va a regresar con el número 20, Rebecky. Era el cambio cantado. Lo pedíamos así, el pelado realmente muy mal, ¿eh? No le salió una esta tarde. Y a ver qué le sale a Rebecky ahora. Así es, y va a ingresar Panchito Maidana con el número 16 y se va a retirar Abed con el número 4. Se va de la cancha Abed, de la cancha Panchito Maidana, camiseta número 16, presentado por quién, Miguel. Presentó la información Carré, 50 años, acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien, las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, son las modificaciones necesarias, refuerza, saca un defensor, un lateral por la derecha, un refuerza en medio campo también un poco más y mete el delantero, hace la variante del delantero Tevez, de floja participación en este encuentro. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Bueno, miramos el cronómetro y estamos en cuanto. A ver, 17 minutos. 17 minutos de esta segunda parte. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 50. Barrio Belgrano. Pelotazo centro a las manos del arquero Luchetti, que ahora pone la pelota en movimiento para Gimnasia. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Y lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Bueno, a ver si lo puede ganar Gimnasia en este tramo final, Fabián, con variantes. Panchito Maidana, Rebecky, ya había entrado Beltramone. Me parece que le van a dar un juego distinto al Lobo Jujeño. Ojalá que sea así. Sí, lo que tiene que mejorar también es la precisión en cada tiro que tiene que, oportunidad que tiene que aprovechar Gimnasia. Sí. Y sí, el tiro que por ahí de media distancia o ese remate que también lo tendría que intentar más seguido Gimnasia. Así se viene con Brandán, ahora va Brandán, va hasta el fondo. Corre allí Brandán, ponía la pelota más atrás, no se entendía bien con Malagueño, hacen rebotar la pelota, se va nomás, por un costado, será para ellos, será para el equipo visitante, ahí lateral en defensa, para el equipo de Brown de Adrogué. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján, WhatsApp 387-4151-193. Sí, ahora Gimnasia tiene que aguantar un poco con la pelota, tiene que ser más decisivo, sabe de que tiene que dominar el campo de juego, más la zona de ataque de Brom, un equipo visitante que ya no tiene el mismo rendimiento que ha tenido en la primera parte. Es así, vemos que ha bajado mucho el rendimiento, el equipo de Brom de Adrogué tendrá que aprovechar este momento, precisamente Gimnasia, que ahora tiene un lateral a favor, así no la podía parar bien era el jugador Brandán. Más atrás la pelota, la tiene Soria. Así Panchito Maidana, que termina peleando de cabeza, no puede pellizcar ese balón. Sin embargo, arriba en las alturas, salta y gana Endrizi. Endrizi se la pone para Beltramone. Beltramone allí se la dejan para Rebecchi. Había falta, quizás sancionaba en el círculo central. Para con Beltramón, el árbitro del partido será para Gimnasia. Hay tiro libre para el equipo de Darío Franco. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y acá cuando se venía Vidal, no se complicó. Cosarro la termina tirando a la tribuna. Habrá lateral en ataque, sector izquierdo. Es para el equipo de Adrogué. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. 20 minutos de esta segunda parte. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Somos Recuerdos. Somos 106.7. Somos 99.9. Así en Libertador General San Martín somos Radio Concierto. Y en la Quebrada de Humahuaca somos 104.1, la nueva FM. La Batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Aquí viene el centro arriba, no la pudo conectar bien Brandán, se cae Brandán. Intentaba una chilena, intentaba una personal, el delantero de Gimnasia, no le salió en esta, pero bien el centro, bien Gimnasia llegando de a poco, ganando metros en la cancha. Y ocasionando que fuerce el error por donde Adrogué, en la oportunidad la salida fue fallida y ahí se produjo el contraataque de Gimnasia. Bueno, Gimnasia le falta solamente el contraataque, Kibo le fue la definición en este último encuentro. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y la venía peleando por acá Panchito Maidán, entre dos hombres, de Brown de Adrogué. Finalmente termina sancionando el árbitro del partido, lateral para ellos en mitad de cancha, en el carril derecho, es para Brown de Adrogué. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. En el fondo, Cosaro tocando para Pecerano. Pecerano abriendo juego para que la tenga por allá malagueño. Intenta Gimnasia, se viene el hombre de Gimnasia. Ahora tocando la pelota para Soria, va Soria. Toca la pelota y abre juego para que la tenga acá Cosaro. Sector izquierdo, lo tiene cerca Andrisi, va para él. El balón, la tiene Andrisi. Va a meter el centro arriba. No puede Brandán, se viene el también, viene Gimnasia, en esta no se entiende, pero la pelota la tiene el Lobo Jujeño en terreno tricolor. Se viene con Beltramón, intentaba Beltramone, va Rebeque, no puede en la presión. Sin embargo, revienta el fondo del equipo tricolor, ahora quiere meter la contra. Sí, se quieren venir con todo. Se viene Vidal, va Vidal, va Vidal, va hasta el fondo, va a meter el centro a las manos. La termina embolsando el arquero Luchetti, sale jugando Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aquí la tiene Cosaro. Cosaro tocó para Beltramone, lo hizo rápido Beltramone para Brandán. Sin embargo, no se entendían, igual le queda Beltramone. Así va el hombre de Gimnasia, se junta con Brandán, va Brandán, quiere ir hasta el fondo, va a meter el centro arriba, le termina rebotando la pelota en un hombre tricolor, por eso terminan despejando, igual le queda al fondo de Gimnasia. Cosaro tocando con Malagueño, Malagueño que tiene la pelota, se la tocan para Panchito Maidana, que hace la personal, hace la calecita entre dos hombres, termina ganando el hombre de Gimnasia. Ahora la pelota ya la tiene Soria, Soria tocando para Maidana, va Maidana, muy pasado el centro para que no va a llegar nunca. Así el hombre de Gimnasia, se la tiraban para Beltramone, se fue por línea final. Un pelotazo sin destino, otro intento fallido de Gimnasia en el ataque en 24 minutos de esta segunda parte. Uno por uno por ahora la historia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Con mucho ataque, con mucho, mejor dicho, con mucho corazón, sí, que ataque, predisposición de juego, Gimnasia empieza a ser un poco más protagonista en esta segunda parte. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. con mucha garra, con mucho corazón, pero poca inteligencia en la definición. Y hasta con Barcito me salió. Es así, le falta eso a Gimnasia. La puntada final. Tiene que aprovechar este gran momento porque es más el equipo de Darío Franco que el equipo de Pablo Vico. Pero no lo puede plasmar en el resultado. Le falta el gol a Gimnasia. Tendrá que sacarle provecho a este momento que vive y tiene posesión de la pelota. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrile en nuestros locales, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá Juan José Paso 326. Endrizi tocando la pelota para Soria. Va Endrizi, encara Endrizi, se viene Gimnasia. Así se hacen un lío en el fondo. Hay una falta, no sanciona el árbitro del partido. Para mí le cometían falta a Brandán. Cobra al revés encima. Y cobra al revés, sanciona que fue falta en ataque. Así el árbitro del partido está sentido, un hombre del equipo de Brown de Adrogué. Me voy a la zona baja. Pablo, ¿de quién se trata? Se trata de Ranz. Chocó con Brandán y quedó muy sentido. Está sentido, pero vemos, se va reponiendo de a poco. Así también lo vemos a Jerez. Se va reponiendo entonces el hombre de Brown de Adrogué, que todavía está sentido. Ingresan los auxiliares, partido detenido por ahora, dale vos. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer, bodas de oro Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. 25 de esta segunda parte, partido detenido, lo están atendiendo por así a Jerez. Está sentido Jerez, no se recupera todavía. Hay algunas variantes y hay cambio de botines en el árbitro del partido, eso vemos. Me voy a la zona baja, ¿sí, Pablo? Así es, cambio de botines para el árbitro, algo muy raro. Rarísimo, realmente. Se va calzando nuevas llantas, así el árbitro del partido. Pablo Córdoba, todavía está sentido Jerez, no se repone el hombre, el defensor del equipo de Brown de Adrogué. Partido detenido, estamos en 26, casi 27 minutos. Dicto segundos, 45 minutos. Por ahora hay empate en el 23 de agosto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, se vienen variantes, me voy a ir a la zona baja, a ver quién se prepara para Brown, Pablo. Se está preparando Mendoza con el número 20 y Campana con el número 17. Campana y Mendoza se van a venir para la cancha, cuando lo van a retirar en camilla a Jerez, camiseta número 5 para Brown de Adrogué, no se repuso el hombre visitante, el hombre que viste la casaca número 5, se van a venir a la cancha, se vienen variantes. Así reclama Brandán, reclama todo Gimnasia, el tiempo que se está perdiendo y seguramente va a haber que adicionar algunos minutos, Fabián. Sí, sobre todo porque la protesta de Gimnasia, porque se está enfriando el juego. Gimnasia estaba siendo mucho más protagonista en estos últimos minutos y bueno, todo lo que era protesta y congelamiento le es favorable para el elenco de Pablo Vico. Bueno, alguien se fue de Boca. Pablo, ¿a quién le sacaron tarjeta amarilla? A Brandán. A Brandán, que se fue de Boca, fue a protestar. Estaba reclamando, claro, que están haciendo tiempo. Brandán, tarjeta amarilla entonces para Gimnasia en 27 minutos. Textos segundos, 45 minutos. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Voy a la zona baja, se produce la variante, Pablo. Así es, se va a retirar Sallavedra con el número 11 y va a ingresar Campana con el número 17. Se va a retirar con el número 9 Sandoval y va a ingresar Mendoza con el número 20. Bastante caliente el partido. Es así. Las variantes entonces que se van dando también en el equipo de Brown de Adrogué, lo confirmaba Pablo desde la zona baja. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Empieza a calentar un poco el caldeado del juego, sabiendo que Brown de Adrogué está aguantando un poco más con las modificaciones, con las variantes, con algunas que otras estrategias como la lesión, que se hace pasar por lesionados. Bueno, empieza a calmar un poco las aguas, pero para el conjunto visitante, en cambio el elenco local quiere evitar que se corran los minutos. Aquí la tiene Gimnasia, Endrizi tocando la pelota rápidamente para Brandán. Mala entrega, se viene cruzando así el hombre recién ingresado con camiseta número 17 Campana. Así sanciona la falta el árbitro del partido. Reclama igual Brandán que no se vaya de Boca. Brandán que ya tiene tarjeta amarilla. Y ojo que le puede mostrar en cualquier momento Pablo Córdoba la tarjeta roja. Hay tiro libre para esos en el círculo central. Va a reponer la visita. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Acá se juntaron bien Beltramone con Rebeck y más atrás la tiene Gimnasia. Gana metros en la cancha, la tiene Rebeck y ahora va para Panchito Maidana. La pelota 32 hombres, la venía peleando y no la puede pelear bien. La venía peleando, digo bien, pero no la terminó perdiendo Pachito Maidán. Igual se equivocaron ellos, por eso recuperó Gimnasia, ya la tiene mitad de cancha. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Bueno, mucha imprecisión en los pases. No sé qué quiere Gimnasia o qué es lo que pretende así en mitad de cancha con algunos pelotazos, siempre sin destino, Fabián. Tienen que ser mucho más precisos y mucho más inteligentes a la hora de dar un pase, sabiendo, considerando de que el campo de juego está muy rápido. Así la tiene Gimnasia, había una mano que venía reclamando Soria, sin embargo no le dan, la tiene la pelota, el equipo rival, se viene así la corrida de Sánchez, que va a meter el centro pasado arriba, se va la pelota por línea final, habrá saque de arco para el equipo de Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. La tiene el Lobo Jujeño en su terreno, así Cosaro tocando la pelota para el jugador, la tiene acá, era Beltramone, va Beltramone, intenta Beltramone, se quiere meter, así también acompaña a Leandro, tiró, en bolsa la pelota, atento el arquero Ramírez, se queda con ese balón en 31 minutos de este segundo tiempo, todavía 1-1 el partido. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al lobo. Bueno, fue la última de Leandro González. Se va de la cancha, Pablo. Así es, Samuel. Se retira el autor del gol, Leandro González, que hace un momento le pidió el cambio de Leo Franco. Parece que le tiró y va a ingresar con el número 18, Velázquez. Se va lesionado, se va sentido así, Leandro González a la cancha, Velázquez, con camiseta número 18. La variante que se produjo en este preciso momento. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así venía la pelota arriba, no la pudo contener bien Brandán, sin embargo sale jugando bien el fondo de Gimnasia. Así era Cosaro que termina regalando la pelota, no se entienden. Así en el fondo de a ratos, la verdad que se presta la pelota. Y mucha imprecisión, esto hace que tiren la pelota a cualquier lado, a la tribuna, se va por un costado, será para Gimnasia, en terreno del Lobo Jujeño, repone con manos el equipo de Darío Franco. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. 32 de este segundo tiempo. No puede Gimnasia desnivelar el partido, le queda poco al equipo de Darío Franco y la lluvia que se hace presente en el estadio 23 de agosto en esta tarde de sábado. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, en esta segunda parte, Gimnasia no puede encontrar la manera, se le está acabando todos los recursos disponibles. Estaba bien entrando, Beltramone estaba con muchas complicaciones, estaba bien incisivo, con mucha predisposición, pero se fue apagando y complicando, y eso también se complicó un poco en el fondo del Lobo Jujeño. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Por acá se venía el equipo de Brown de Adrogué, no podía conectar de cabeza Mendoza. Se va la pelota al lateral, lateral en ataque para ellos en 33 minutos. De este segundo tiempo todavía se mantiene la paridad, el 1-1 en el estadio 23 de agosto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. las variantes que hizo Bruno Drogué fueron estratégicas, sabían qué jugadores estaban con muy poca predisposición para el ataque. Y bueno, y eso es lo que otorgó de que se pueda mejorar y que pueda impedir que Gimnasia concrete un buen juego. Bueno, a ver, me parece que hubo una falta ahí sin pelota, Pablo. Así es, el número 6 le pegó a Rebecki. El número 6, así es, Ranz. Sin pelota, lo termina derribando a Rebecki. Así es, lo acusaba de un codazo. El codazo que reclaman así. Y lo va a llamar el árbitro del partido. Vamos a ver si en línea pudo ver la jugada. Y lo terminan expulsando. No, o por lo menos amonestando. Y Darío Franco le está llenando el cuarto árbitro que lo vio. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso estaba protestando hace rato. El cuarto árbitro del encuentro. Estaba hablando de Gustavo Benítez. Uh-huh. Estaba remarcando que vio. Para el árbitro considero que no pasó nada. Bueno, no pasó absolutamente nada. La verdad que se vio la falta que le cometían así al hombre de Gimnasia. Y no marca nada el árbitro del partido. Por ahora el juego la tiene Gimnasia. Acá se viene con Beltramone tocando para Endrizi. Va Endrizi, gana metros en la cancha. Más atrás, se arma con Cosaro, la tiene Cosaro. Va a sacar el sablazo, va a hacer la personal Cosaro. Ahora para Endrizi que va a sacar el centro. Mete el centro arriba, no puede llegar bien. El hombre de Gimnasia no conectaba de cabeza. Rebecki, la pelota arriba en las alturas. La termina conectando de cabeza, sí, era Panchito Maidana. Se la termina regalando a la gente del tricolor. Habrá saque lateral para Gimnasia, la tiraron afuera. A la tribuna se fue esa pelota, repone con manos el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuel Agorriti, 120, esquina Las Heras. Corren los minutos. Gimnasia no está consiguiendo poder acercarse al arco de Ramírez. Muy pocas aproximaciones se vieron en el segundo tiempo, pese a la predisposición que ha tenido para lograr el ataque y lograr sí o sí contrarrestar esta racha adversa que ha tenido. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Hay una falta que sanciona así el árbitro del partido para con un hombre de Gimnasia en tres cuartos de cancha. Así será tiro libre para el Lobo Jujeño. 36, casi 35 minutos. Le queda muy poco al partido. Busca Gimnasia su chance. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo vuelta al cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrila en nuestros locales.